a estos empresarios, bueno, unas líneas de ayuda que una vez que obtengan la calificación definitiva, pues les va a venir muy bien para actividades como esta, que ahora está colaborando la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con este centro magnífico que yo quería conocer, porque me pareció muy interesante esta iniciativa de tener, de formar artesanos de cara al futuro. Tenemos muchas artesanías en nuestra zona y que a veces lo que nos falta es hacer esa formación adecuada para que gente joven se incorpore también a estos oficios tradicionales en muchas comarcas de Andalucía, pero que se pueden perder si no las conservamos. Este centro de formación lo que pretende es mantener en el tiempo, con una formación adecuada, este oficio de la marroquinería, y desde luego la indicación geográfica sin duda les va a facilitar a nivel internacional un reconocimiento y un conocimiento de su trabajo. Yo les voy a apoyar en todo el proceso, ahora en proceso en la Junta de Andalucía, después en el Ministerio de Agricultura y desde luego cuando llegue a Bruselas, pues allí estaré desde luego también para ayudarles. Hicieron una visita, acompañados también en ese momento por la delegación de la Junta de Andalucía, donde iba el alcalde también acompañándolo. Yo los atendí, estoy a su disposición. Me comprometí en campaña, me comprometí en Bruselas y aquí estoy para que en el primer momento que haya un papel, pues hacerle todo el seguimiento, porque creo que es un buen camino para favorecer el empleo en las zonas rurales andaluzas. También en la jornada de ayer, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Manuel Miranda, visitaba las instalaciones del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE de Ubrique, y mantenía un encuentro con un grupo de emprendedores de Ubrique y la comarca sobre los servicios que se les presta desde el CADE y otros dispositivos de la Junta de Andalucía. José Manuel Miranda se ha mostrado satisfecho con el balance de resultados presentado por los técnicos del CADE de Ubrique, desde donde se ha colaborado en la puesta en marcha de 84 negocios y se ha facilitado la creación de 127 puestos de trabajo en el ejercicio 2014. Esta mañana hemos tenido una reunión de trabajo con los técnicos del CADE en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial que tenemos aquí en Ubrique, y en esa reunión con cada uno de los técnicos pues hemos estado analizando el balance de lo que ha sido pues el año pasado con cada uno de los técnicos en las cuestiones en las que nosotros hemos abordado y sobre todo lo que se ha hecho por parte de cada uno de los técnicos en relación al fomento y al desarrollo de la cultura empresarial en la zona de influencia que tiene el CADE en la comarca. Ha sido bastante importante el balance y estamos muy contentos con todas las actuaciones que se han hecho por parte de cada uno de estos técnicos, y son pues 84 las empresas que se han creado a través del CADE. Por tanto, estamos muy orgullosos, pero tan importante, y yo esto es una máxima que tengo y suelo repetirlo, tan importante es la creación de empresas como también el desarrollo de proyectos empresariales, que es otra de las patas por las que apuesta los centros de apoyo al desarrollo empresarial, y eso no es otra cosa que buscar la consolidación y el crecimiento de cada una de las empresas que pasan por estos centros de apoyo a los emprendedores. Y es importante, entre otras cuestiones, porque en Andalucía y también en la provincia de Cádiz tenemos muchas empresas, pero la mayoría ya son empresas pequeñas, más del 90% son empresas con menos de 5 trabajadores, y por tanto es fundamental para el desarrollo económico, para el crecimiento de la economía de cada uno de los territorios, el crecimiento de estas empresas. Y es importante también el trabajo que se ha hecho en cuanto a la colaboración por parte de cada una de las empresas para aprovechar las sinergias de estas empresas y, por tanto, fomentar ese crecimiento y también el que estas empresas pues puedan salir de ese entorno en el que están y, por tanto, puedan vender también sus productos, sus servicios en otros entornos fuera del ámbito local. Y, bueno, son dos las empresas que hay alojadas en el CADE, porque en el CADE, además de asesoramiento, además de información, además de cursos de formación gratuito, pues tenemos también un servicio de alojamiento para aquellos emprendedores que quieran iniciar su proyecto, su proyecto de trabajo, su iniciativa, y en este caso pues he tenido también la ocasión de visitar esas dos empresas que hay alojadas en el CADE de Ubrique, y bueno, ya me contaban los propios emprendedores la colaboración que hay también entre esas dos empresas para buscar esa sinergia, para ser más competitivo a la hora de ejercitar su propio trabajo, y por tanto hay que decir que estamos bastante contentos porque detrás de todos estos proyectos, detrás de todas las actuaciones que hacen los técnicos en el territorio, pues no hay otra cosa que empleo. Son 127 los puestos de trabajo que se han podido crear gracias a este trabajo, a esta labor y a estas empresas en el ejercicio 2014, y por tanto podemos hablar de que los objetivos que nos habíamos marcado desde el CADE de Ubrique pues se han cumplido, y por tanto a seguir trabajando, que es lo que yo hablaba con los técnicos esta mañana, animarlos a que sigan trabajando, a que sigan en la misma línea, y lo importante de todo esto es la creación de empleo. Sin emprendedores no hay empleo, y sin empleo no hay crecimiento económico. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en que pues la creación de empleo por cuenta propia es una alternativa más al empleo, y desde los CADE, pues además de todo lo que hacemos, una de las partes más importantes, pues eso, es el fomento de la cultura emprendedora. Lo estamos haciendo también con distintos programas, con programas en los centros de educación, para que, bueno, los chavales desde sus comienzos, desde el instituto, pues lleven ya inculcado la necesidad y la oportunidad que tienen de crear sus propias empresas a través de una idea de negocio. Por tanto, decir que estamos bastante contentos con esa labor, con ese trabajo que se hace desde este servicio que la Junta de Andalucía pone a disposición de todos los emprendedores y de todos los empresarios, pues, que quieran hacer realidad su idea de negocio. En relación con este tema, la Junta de Andalucía, a través del CADE de Ubrique, perteneciente a Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, ha organizado para este viernes, día 20, en el Salón de Eventos del Laurel Tapas, en horario de 9 a 2 de la tarde, unas jornadas bajo el título La Comunicación. A veces no importa lo que vendes, sino cómo lo vendes. En estas jornadas se pretende ahondar en aspectos importantes que en ocasiones se dejan a un lado por parte de las personas emprendedoras que deciden montar su propia empresa. El público al que están dirigidas estas jornadas son empresas en general, tanto autónomos como sociedades, así como aquellos emprendedores que hayan comenzado recientemente o vayan a comenzar en breve su proyecto empresarial. De igual manera, está abierto a los estudiantes de ciclos formativos con vocación empresarial. Hemos considerado que era necesario dar una jornada, no es ya una jornada como otras ocasiones, más de reflexión, un poco de participación, sino una jornada va un poco más pedagógica, didáctica, digamos, ¿no? Y de concienciación, es decir, de concienciación sobre la importancia que tiene la comunicación en la empresa. Porque da la casualidad, las empresas de la sierra y las empresas ubriqueñas hacen un buen producto, y concretamente en marroquinería, pues un producto excelente, pero es importante también cómo vender ese producto y cómo qué imagen vamos a dar de ese producto, que es tan importante muchas veces, y hemos tenido ocasión de ver aquí en otras jornadas que hemos tenido, cómo empresas le dan más importancia incluso a la comunicación que al propio producto. Aquí tenemos un buen producto, tanto en marroquinería como en otro tipo de empresas de servicio también, pero es importante también cómo vendemos ese producto y qué imagen ofrecemos de ese producto. Tanto identidad digital, tanto qué imagen damos en internet de ese producto, como el diseño gráfico, qué imagen a nivel de marca, y también cómo comunicamos ese producto, cómo comunicamos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a todo nuestro ámbito de actuación, cómo comunicamos lo que estamos haciendo desde nuestra empresa. Entonces, eso es lo que pretende precisamente esta jornada, que la vamos a celebrar el viernes de 9:30 a 1:30. O en principio, a las 9 sería la recepción de los bienvenidos a los asistentes, a las 9:30 empezaríamos, y en terminar terminamos a las 1:30. Siempre a las 1:30 pues abriría un turno de preguntas para que la gente, pues por supuesto, porque quiera aportar su experiencia o quiera preguntar, pues nada, está invitado a abrir un turno de preguntas para de lo que se ha hablado, pues comentarlo. Hablaríamos, como he dicho, además por orden, digamos, cronológico a la hora de plantear la política de comunicación de una empresa. Hablaríamos primero de diseño gráfico, entonces sería la ponencia de Jorge Reyes, que es director creativo de la agencia Gatonauta, que hablaría de cómo debo vestir mi marca. Es decir, hablaríamos de qué debe constar mi marca a la hora de registrarla, pues qué es lo que tiene que tener mi marca, la importancia de los colores. Hablaremos también de algo que en principio nos parece una tontería, como es el color, pues eso está más que estudiado a la hora de elegir la marca, y qué parámetros se tiene que tener a la hora de crear una marca. Este sería Jorge Reyes, como digo, es director creativo de la agencia El Gatonauta, agencia de comunicación. Después tendríamos una pausa para el café. A las 11, sobre las 11:30 más o menos, hablaría Álvaro Sánchez, que es un freelance experto en comunicación online, que hablaría de la red, el gran escaparate, la identidad digital en la empresa. O sea, hablaría pues de en qué consiste la identidad digital, conocer los riesgos de trabajar en Internet sin tener los conocimientos requeridos, porque una de las cosas que cualquier aficionado, cualquier emprendedor aficionado, pues todo el mundo tenemos más o menos Facebook, Twitter, Instagram y no sé cuánto, y podemos utilizarlo, pero a ver si lo vamos a utilizar mal y se nos va a volver en contra. Entonces es importante saber utilizarlo y saber exactamente qué mensajes se van a dar desde esas redes sociales y desde esas páginas web que planteamos. ¿Qué redes sociales? No todas las redes sociales son afines a un negocio concreto. ¿Y cuál es la periodicidad con la que tengo que estar en mis perfiles de empresa? Entonces, de todo eso se va a hablar en esa ponencia, que se llamará la red, el gran escaparate, la identidad digital en la empresa. Sí. Y después, sobre las 12:30, Ana Alex, que es una periodista especializada en comunicación corporativa, dará la ponencia Comunico, luego existo. Algo tan básico como que es verdad que la existencia de algunas empresas se basan puramente en cómo tienen planteada la política de comunicación. Cambiamos de tema. La Delegación de Juventud, a través del Centro de Información Juvenil, pondrá en marcha una propuesta formativa durante los meses de marzo y abril, que comprenderá los siguientes talleres: un taller de autoconocimiento y técnicas de búsquedas de empleo, un taller de iniciación al diseño gráfico y un curso taller de alemán. Estas acciones formativas, con una duración de 36 horas cada una, se encuentran destinadas a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, siendo la inscripción gratuita y debiendo entregar a las personas participantes en dichos talleres una cantidad de 30 euros que será devuelta con posterioridad una vez completado al menos el 90% de las horas de formación. Para mayor información, así como para realizar las inscripciones, las personas interesadas se deben de dirigir al Centro de Información Juvenil en la calle Matadero, en horario de mañana de 9:30 a 1:30 y de tarde de 4 a 7, permaneciendo abierto el plazo de inscripción hasta el 27 de febrero. También destacamos que la Asociación Camenae ha convocado el primer concurso de cuentos dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años de Ubrique y Benaucaz. El cuento presentado a concurso deberá de ser original e inédito, con tema libre y una exposición máxima de 2 folios escritos a mano o de 45 líneas si se entrega escrito en Word. El plazo de entrega de los trabajos está abierto hasta el 28 de febrero. Las bases completas las pueden consultar en la página asociacioncamenae.blogspot.com.es. Y antes de finalizar, destacamos que la Asociación de Vecinos Antonio Vega ha informado que este año se ha concedido la aguja de oro al mejor tipo del carnaval a la comparsa Las que tiran por arribita. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.